política, actualidad, deporte y otras yerbas. Jugala, que es gratis. Todos los miércoles desde las 2 de la tarde. Señora gobernadora, mis padres son laburantes de toda la vida. Mi papá fue empleado de seguridad y hoy se gana la vida con un pequeño emprendimiento. Mi madre es ama de casa, pero durante toda su vida fue empleada doméstica. Hasta hace poco, ella no tenía siquiera el secundario terminado, pero un día se decidió y lo terminó en el Fines. No sabe lo importante que es para muchos argentinos terminar sus estudios. Empecé la universidad en 2010, con más entusiasmo que certeza, pero es cierto, cuando no se tienen facilidades económicas, todo se hace cuesta arriba. Y me costó mucho. En Argentina, estudiar es caro, pero no imposible. Lo confieso que he llegado a pedir plata prestada para viajar, o que le he pedido a algún amigo que me banque en la casa una noche para poder ahorrar el boleto y no perder la cursada, pero aún así, hoy estoy en el proceso de tesis de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Señora gobernadora, le cuento que una gota de vergüenza nunca se me cayó, porque mi historia, que alguna vez ya fue contada, no me significa una carga, sino un orgullo. No sabe lo reconfortante que es luchar día a día con lo que parece preestablecido y romper las imposiciones, aún con actitudes pequeñas y para alguno hasta intrascendentes. Señora gobernadora, hoy usted se equivocó. Y con toda la humildad, la convoco a una reflexión. Si mi historia le resulta increíble o aislada, pregúntele a los vecinos de La Matanza, que dijo que visitó, o péguese una escapadita por los barrios de Varela durante sus timbreos, y fíjese si los pobres no tenemos anhelos. Capacidad para romper barreras que seguramente la van a sorprender. No se equivoque, señora gobernadora. La pobreza no es impedimento de nada. Con todo respeto, Emanuel Herrera, periodista. Un pibe que nació pobre y llegó a la universidad. Dos de la tarde. Ojo con el reloj. Que me parece que anda mal. Hay que arreglar eso, ¿no? Le contamos a la gente que hay un teléfono, un reloj de un lado y un reloj del otro, el de este lado de la pecera, y hay uno que dice 2 menos 5 y este que dice 14 horas exactas, décimo programa de Juala que es gratis. Mi nombre es Ignacio López. El mío, Patricio Lombardi. ¿Qué te pareció la fragmentos de la carta? A la gobernadora. Bueno, es un buen derecho a réplica, es una buena respuesta. Y sí, no, la capacidad de sorpresa ya no creo que vaya a finalizar en... No conmueve. No, sin ninguna duda. Lo que me queda a mí grabado es que a funcionarios o a representantes de este gobierno se le han perdonado muchas cosas. Porque ya han dicho algunas burradas, como por ejemplo que el próximo semestre se iba a acabar la inflación. O que en un número de 30.000 o 9.000 desaparecidos no era lo importante, o que el crecimiento era invisible, o cuando dijo que muchos de los argentinos habíamos caído en la educación pública. Así que bueno, nada, parece que no hay fin a la hora de comunicar. Nada los conmueve. No. La verdad es que dentro de las cosas que fueron sucediendo, siempre comentamos que nuestra semana tiene la particularidad de ir de miércoles a miércoles, entonces muchas cosas que están cerrando la semana y que son parte de la semana que comenzó nos atraviesan, y era algo que creíamos muy importante a partir de algo extraordinario. ¿Sí? ¿No? que había mencionado la gobernadora. No me acuerdo cuándo fueron las declaraciones, no me acuerdo qué día. En una reunión de... Ahora en la semana que pasó tenemos algunos datos de la... Está bien, se replicó bastante, pero no tuvo la... Lo que pasa es que todo el tiempo están pasando cosas Que movilizan mucho. De este tipo. Sí, es así. Vamos a la semana que pasó. Las noticias en un minuto. Jugala que es gratis. Volvió el huracán Cristina y el Senado aprobó la ley contra el tarifazo. Apareció el capitán Beto, que es Macri, y siguió dando vía libre a sus amigos empresarios, dueños de las empresas de servicios. Heidi Vidal mostró su esencia en el Rotary de Buenos Aires y dijo: llenar la provincia de universidades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad. Sin palabras. Y está bien. El pasado lunes, con más respaldo popular, se realizó la cuarta marcha por el Ni Una Menos, con escasa cobertura de los medios nacionales y sumado al pedido de autoconvocados y organizaciones sociales que se manifestaron en favor de la despenalización del aborto. La nafta pasó los 30 pesos y el dólar los 25,50. El Papa aceptó la renuncia de Monseñor Aguer y nombró en su lugar a alguien de su riñón, el arzobispo Víctor Fernández. Lula sigue preso, el PJ intervenido. Los médicos bonaerenses aumentan hasta un 72% el valor de la consulta por la demora en el pago del IOMA de Vidal. Tijerita Duhovne ahora buscará recortar jubilaciones de docentes, científicos y trabajos insalubres como mineros y recolectores de residuos. Mientras que ayer siguieron cayendo las reservas del Banco Central y ya llegaron a 50 mil millones de dólares. Autoridades de 28 universidades públicas coincidieron que la educación no es un gasto, sino un derecho. El intendente pro de Paraná, Sergio Barisco, acorralado por acusaciones y comprobaciones de narcotráfico junto con dos de sus funcionarios. Tras el acuerdo con el FMI, en septiembre llegarían 5.000 nuevos despidos en el Estado, topes salariales e indemnizaciones. ¿Las buenas noticias? El miércoles que viene. Hoy, panazo en el Congreso. Regalaron 5.000 kilos de pan a la gente en protesta por la suba de la harina. Traducímelo en dinero. ¿Cuánto es? La bolsa de harina pasó de valer 210 pesos a 760 desde febrero hasta ahora. ¿Pebete o pan francés? Baguette. El repartido. Los 6 rescatistas de la comitiva presidencial que quedaron abandonados en la cordillera. Sí. ¿Qué le pasó? Con un metro de nieve en la cintura, debieron caminar 35 kilómetros. ¿Con menos 10 grados? Y bueno, es su vocación, loco. Y llegaron bien, están con buena salud. Mirale, gracias a Dios. La venta online de manteca aumentó un 12%. Sí. Esto es a partir de lo que dijo Marcos Peña cuando explicó que la gente no va a los supermercados y compra desde su casa. Ajá. Por eso justificaba que estaban vacíos. Está bien. Y son solo 10 los productos que más aumentaron en lo que va del año. Nada más. Acelga, cebolla, pan, harina, aceite, mermelada, té, fideos, azúcar y banana. Nah. Son solo esos. Escuchame una cosa, esas son todas las noticias que vos tenías para dar este miércoles. Las buenas noticias fueron las últimas tres. Bueno, yo tengo tres que van en ese tono, van en esa tónica. Sacrificaron finalmente al elefante pelusa del zoológico. Uy, mirá. Hay un debate, animales en cautiverio. Lo que sí, también se ensució siempre la política atravesando y ensuciando todo este tipo de temas, porque dicen que ya estaba el avión preparado para partir hacia Brasil. Ya estaba, en breves horas ya salía el avión para Brasil. Y me dio la sensación, esto es algo muy personal e íntimo, me dio la sensación de que Pelusa es como una metáfora de nuestro país. Me dio esa sensación, no sé si soy muy negativo o muy escéptico. Después, la suspensión del amistoso de la selección argentina. Exacto. Con Israel, escuché al Chiqui Tapia que estaba buscando un rival para jugar un partido previo. Y la pregunta es, no sé si retórica o me la podés responder. Sí. ¿Sos consciente o la gente es consciente que Argentina llega como el culo al Mundial? Porque estamos llegando muy mal realmente. Y yo creo que después del 4-0 con Panamá... Con Panamá o con Haití. Con Haití. Se te mezclaron los seleccionados. Panamá va al Mundial, perdón. Pero bueno, eso era un simple amistoso. ¿Vos decís que marcaba algo? A mí lo que más me llamó la atención fue la declaración de Chiqui Tapia colaborando con la paz mundial. Ah, que dijo que suspendió, que él tomó la decisión de suspender el partido. colaborando, haciendo su aporte a la paz mundial. Le eso vio, va a quedar le bien. Vio el lado positivo a la decisión. Si lo, sucede, conviene. Me parece que sí, que la verdad que va a estar complicado. Por eso después lo vamos a desarrollar más adelante, porque podemos decir que un equipo puede llegar mal. A mí no me parece que porque el tema de tener que trasladarte hasta Israel, sí, volver, sí, perder un día de viaje entre ida y vuelta, sí, y los jugadores están entrenando tan cómodo. Yo digo, independientemente de esto puntual, digo que hay un par de cositas que después lo vamos a ver en la sección de deporte, pero me parece que da todo para una conjunción o una suma que hace que el equipo no llegue de la mejor manera, independientemente de que en el Mundial es algo aparte, son 7 partidos y puede pasar cualquier cosa, sí, la veo difícil. Y después, el ministro de Cultura, Pablo Abelluto, sí, dijo que no es cierto que el país se vaya al carajo. Eso dijo. Le gusta. Para mí el país se va a la mierda. Pero esas fueron las 3 noticias que recopilé como para hacer. Lo único rescatable de este Abelluto es que hoy se manifestó en favor, sí, del aborto no punible. Que es muy raro que algún funcionario de Cambiemos manifieste públicamente, por lo menos algo que tenga que ver con la vereda de enfrente. Sí, ¿no? A mí el contraste fue muy grande porque anoche estaba mirando a Facundo Manes, que estaba en un reportaje con Luis Novarecio. Sí. Y en un momento le preguntó si le gustaría ser candidato a presidente. El tipo se explica muy bien, es hiperinteligente. Y después lo hice zapping y no sé en qué programa. ¿Quién le hacía la entrevista? No me acuerdo. A este Pablo Abelluto, y el contraste era, pero alguno de Canal 7. Era tremendo. No. Quizás era un programa de un o canal de Canal 3. Pero el contraste era muy fuerte. Era muy impactante escuchar a un héroe científico con el ministro de Cultura que habla de esa manera. Sí, difícil. Pero son... Difícil, pero no queda otra. ¿Qué vas son, a decir? Son lo que tenemos. Está bien. Vamos con musiquita. Si tenés ganas, dale. Dale, vamos. Voy a dejarte atrás. Voy a cruzar el ancho río para no volver. No aguanto más. Viviendo la opresión, me siento enemigo en mi propio país. Nuestro romance no acabó, pero no puedo ya seguir. Del éxodo de un pueblo desechable, donde la corrupción resulta excarcelable. Y usted y yo somos culpables. Voy a llevarte aquí, voy a llevarte en mí, voy a llevarme tu perfume de mujer fatal. No aguanto más. Viviendo la opresión, entre gorilas y continúo así. Voy a morirme joven y sin identidad. Esca del éxodo de un pueblo desechable, donde la corrupción resulta escarcelable. Y usted y yo somos culpables. No llores por mí, Argentina. Me quedo con tu bandera de cielo azul, de mar azul, que el firmamento dejarte atrás. De la orilla de Babilón pronto me iré. Voy a dejarte atrás. Voy a dejarte atrás. De la orilla de Babilón pronto me iré. Esca del éxodo, un pueblo desechado. hacela al 10, tirá de 3 puntos o pinchala hasta el cielo. Jugá como quieras, pero jugala, que es gratis. Cuando la pelota está en juego. ¿Cansado de escuchar estadísticas absurdas? ¡No me diga número de teléfono! ¿Podrido de oír la palabra objetividad? ¿No, qué quieres que te diga? ¿Que vos sos gordo? Acá le ponemos el pecho a tanta porquería y te presentamos las... A mí no, hermano. Estadísticas subjetivas. ¡Tato! Un espacio donde los detalles y las sutilezas... Que esto quede bien claro. Se presentan sin pedir permiso. Esto es un mal diabólico. Pasó Ataque 77 con Ska del Éxodo. ¿No conocías ese tema? ¿Tiene que ver con algo viejo que puede llegar a pasar en el país? Esperemos que no. Me parece que esta canción es en base a algo que pasó en el 2001, en toda la crisis del 2001 con De la Rúa como presidente, pero... Habría que hacérsela escuchar a la juventud. Me pareció que era un lindo tema, es viejo. Está, es, bueno, Ataque 77 y hay una cantante que no me puedo acordar. Mimi Maura. Mimi Maura. Sí. Es un tema, pero no lo conocías, ¿no? No lo había escuchado. Mirá. Che, qué maldad. El separador con el Diego, yo me acuerdo. Es buenísimo. ¿Vos viste alguna vez ese reportaje en televisión? No. El Diego estaba saliendo de un restaurante de Capital, no me acuerdo si era la Parolaque, ¿viste esto? Que van todo esto. Careta. Cajetilla, sí, Basile, mostaza. Y salió el Diego, pero roto. Estaba desfigurado. Aparentemente se habían tomado 10 copas de champagne entre 3, todo estaba. Y le habían prendido fuego a la casa a la Tota. El mal tota. Diabólico se refiere a su actual novia, Rocío Oliva. Ah, la que estaba haciendo fútbol técnico con él ahora. La mujer, la esposa que vive en Dubái. Y lo agarraron con las cámaras y lo prendieron fuego. El Diego estaba en cámara lenta, pobre. Pero Sebastián recopiló esas palabras y nos hizo Sebastián Caratoni, nuestro gran amigo, y nos hizo este hermoso separador. Hoy tuvimos un gran trabajo en... ¿cómo es la palabra esta? Con mucha producción de ácido láctico de nuestro operador Rodo Seco, porque Rodo le metió en 5 minutos y nos armó el que ves, que es un espectáculo. Yo quería que me hagan una cuenta. ¿Alguien me hace 7x24? 7. Tuviste 7 días que tiene 24 horas para hacer eso y lo hiciste los últimos 5 minutos del programa. Pero no tengo el programa de edición que tiene Rodo. Boludo. No tengo el programa. Estoy loco. Rodo, el lunes le termino todo. El lunes a la noche le digo, no me vengas con cambio, no sé qué. Me manda el martes a las 7:30 de la mañana. Tengo ganas de que los Lelutíes. Bueno, voy a adelantar un poquito. Los Lelutíes me pongan un latiguillo. Que... Qué bárbaro. Faltando 5 minutos para salir. Vamos al aire. Voy a dar las vías de comunicación de nuestro programa. Leíste la carta a la gobernadora y no te da la 2. Estamos en Radionauta 106.3. Sí. Nuestro teléfono es 451-6917. Bien. Nuestro WhatsApp es 221-670-5190. Bien. Nuestra página de Facebook es Radionauta. Nuestro Twitter, Radionauta FM. Dale. Y nuestro Instagram, Radionauta 106.3. ¿Podés dar de nuevo la de teléfono que manden al WhatsApp, que manden mensajito? Porque ahora va la pregunta de ahora la sección viene mundialista. Es ya, inmediato. 221-670-5190. Como a todos nuestros oyentes más fieles, la pregunta de hoy, ahora vamos a hacer la sección mundialista. La pregunta es, Argentina, la selección argentina conducida por Marcelo Bielsa, en el Campeonato Mundial de Corea-Japón, que fue un... papelón. Un papelón, llegábamos barro y nos fue pésimo, por eso tenemos la esperanza, ahora vamos pésimo, pero por ahí nos va bien. En el tercer partido de la zona clasificatoria empata 1-1 con Suiza, si no me equivoco, con Suecia. Hay un penal para Argentina, que lo termina metiendo Crespo de rebote. La pregunta es, ¿quién ejecuta ese penal que termina siendo atajado por el arquero sueco? ¿Quién es el que patea el penal en ese tercer partido por la zona clasificatoria del Mundial? ¿Contextualicé bien? Perfecto. Buenísimo. Me acuerdo que jugaba Henry Clarkson, para uno negro que tenía pelo rasta. No, si no, no fue que nos convirtió en golpe. Me parece que es el que me metió. No, uno rubio. Pasaste al... No, a las antípodas negro con el pelo rasta teñido de rubio. ¿En serio? Bueno, Juan Italia. El que se acuerde quién erró el penal de la selección argentina en ese tercer partido, que nos llame... Que el miércoles que viene es el sorteo. Es el sorteo, sí. Hacemos el recuerdo de Argentina 86. Más vale. Para que sea un buen augurio, para que sea una premonición para este Rusia 2018. 18. Y hoy vamos a hacer el recuerdo de este Mundial que nos fue pésimamente mal. Peor imposible. Mensajes al 221-670-5190. Bueno, a Francia le fue peor en el 2002. no clasificó en primera ronda y no metió ningún gol. Nada. Siendo campeón del mundo. Exacto. Me pasé una particularidad en esto, en esta sección que fui organizando. Busqué la canción oficial. Sí. Y era tan aburrida que decidí, no sé si te lo consulté, me parece que fue una, no, la que una se decisión vendió, unilateral. La que se vendió acá en Argentina. Bueno, promocionamos. Tuvo más promoción esa que la original. Que la original del mundial. Rodo, a ver si le gusta a la gente. El que le tiene envidia a Diego Capusotto. Gordo morsa, ese salame, no lo aguanto. Sí, lo dijo a propósito. El retorno. ¿Qué particularidades te acordás de él? El tipo sin ser cantante. Sí. Puso una canción y fue la cara. ¿Aprendió a hablar en japonés? De ese pésimo mundial. Lo que me acuerdo es que el brasileño Cafú, ¿te acordás? Sí, el lateral. El primer jugador en la historia que llegó a jugar tres finales del mundo. Tres finales, qué no barba. Cualquiera. Pele jugó tres finales. Ah, no, pero el primer campeonato. No jugó. En el 58 no jugó. Era, claro. Era parte del plantel, pero no había jugado. Exacto. Pero es un dato llamativo que un tipo llegue a una tercer final del mundo. Está bueno. Es una cosa que no se da. ¿Te acuerdas de yo no podía creer lo del surcoreano? Sí. Ah-Kyung-Wan. Sí, que jugaba en el Perugia de Italia. No, otro. Sí. Le metió el gol a Italia y ¿qué le pasó? El lo dejaron sin laburo. Es muy bueno. Le mete el gol, lo elimina a Italia y cuando el tipo vuelve a jugar a Italia al Perugia de la segunda división, le... No fue muy una decisión muy democrática que digamos, pero los italianos son bastante sangre caliente. Qué se deben haber enojado. Bueno, a Maradona le pasó algo parecido con el Mundial del 90. Los dejamos afuera en semifinales con gol de Claudio Poll y en el 91 le salta un doping que prácticamente fue el final de su... Que fue inventado, claramente. El doping ese, claro. El del 91 me parece que había dado bastante. Después... ¿Qué te acordás? Me acuerdo que Ronaldo rompió el récord de 8 goles. En realidad estaba el récord de 7 goles del pelado Lato. Sí, yo no me acuerdo del pelado. ¿No te acordás del pelado Lato? Sí. Pero me Gregor Lato, de Polonia, que tenía el récord con 7 goles hasta el Mundial, que había hecho en el Mundial de 74. Ronaldo llegó a anotar 8 goles. La rompió Cristiano, che, estaba la rompió el gordo Ronaldo ese campeonato. Tenía un luquete, fenómeno. Tenía un luquete particular, estaba pelado y tenía el que después, que Palermo se copió de él o él se copió de Palermo. No me acuerdo. Vos sabés que los temas, el tema tiempo y espacio los tengo medio confusos. Y también recordar que Corea del Sur fue el primer asiático en jugar una semifinal de sí, mundial. Sí, fue muy impresentable. Hubo ahí un ayudín con España, me acuerdo con Italia. Fue medio... un poquito de... Y te imaginas que tienen que venderlo. Está bien. ¿No? Así estamos. Y Oliver Kahn, ¿te acuerdas del arquero de Alemania? Ah, el que tenía cara de esto perro. Esto fue raro, esta decisión de la FIFA fue... Bueno, la FIFA toma decisiones un tanto extrañas. Lo nombra mejor jugador del torneo, al arquero alemán, Oliver Kahn, pero lo nombra previo a la final. ¿Se entiende? Antes de jugar a la final dice, vamos a nombrarlo antes. Para mí es para preparar la premiación o los estrados, lo que tengan nombre. Sí, no, pero si ya lo saben, está puesto antes de la final. Sí, está bien, pero la final fue un desastre el tipo. Sí, bueno. Atajó muy mal. Un torneo, qué sé yo. No le pueden dar nunca el premio a un arquero. De hecho, en esa final del mundo gana Alemania, gana Brasil, le gana 2-0 a Alemania y sí. Un gol es pura y exclusivamente él, responsabilidad. Y no había tenido una embolia como tuvo este de la final de la Champions, que al final el se determinó que había tenido un pequeño ACV o algo ¿en así. ¿En serio? Sí, te juro por Dios, los dos goles fueron... No, sí, los vi los goles, pero bueno, no. Después hice unos estudios y aparentemente había tenido algo le había pasado. Juro que había tenido un golpe 3 minutos antes del 1-0 y se determinó que había tenido algún efecto ese golpe. Yo tenía un técnico que decía que... Nunca puede ser el mejor jugador de un equipo un arquero, porque lo mejor que puede hacer es salir 0-0. Sí, es verdad. Se lo denigra mucho, se lo demoniza mucho al arquero de fútbol. La última con la pregunta, así van escribiendo nuestros oyentes. Vamos a repetir nuestras vías de comunicación. Dale. 451-6917, que es el teléfono fijo, y los WhatsApp al 221-670-5190. Bueno, la pregunta es quién en el tercer partido, qué jugador de la selección argentina, erra el penal que, mejor dicho, lo ataja el arquero y viene Hernán Crespo el rebote, mete y mete el 1-1 que finalmente no sirve para nada, pero quién es ese jugador que, si no me equivoco, está jugando en Europa, es nacido en las inferiores de River. Llamen que el miércoles que viene tiramos la casa por la ventana porque hablamos todo de Argentina 86, sorteamos las 6 cervezas, cerramos en 6 cervezas. El gol de Pasculi con Uruguay. El gol de Pasculi, para mí claramente el gol más importante. Determinante. Más importante de ese Mundial. Y otra cosita que me había olvidado, busqué el gol de Batistuta. Siempre en esta sección ponemos al aire la grabación, el audio del gol más importante. A ver, gol más importante no había. Fue el de Crespo este de penal que no sirvió para nada. Perdimos el segundo partido 1-0 con gol de Beca. Y el primero contra Nigeria, contra los africanos. 1-0 gol de cabeza de... De Batistuta. ¡No lo encontré! Mirá si habrá quedado un mal recuerdo en el gen argentino. Que no encontré ese gol. Así que por eso la precariedad en esta sección mundialista. Bueno, eso habla de tu preparación, ¿no? Bueno, que no siempre sé. Me tirás palo. Dale. A mí. Está bien. De hecho, réplica. ¿Con qué seguimos? No, nada más. En deporte no tengo más nada. Después dijimos lo de la suspensión del partido. Que esto de empezar a hablar de si estuvo bien o estuvo mal, no hay mucho para decir. No hay mucho más. No. ¿Tenemos algún mensaje? ¿Llegó no sé. No, yo a mí no me llegó nada. Tengo el celular apagado, Nacho. No sé qué quiere que te lea. Entonces vamos con música. Vamos con Postal de Ciro. Si fueran ejércitos de ciegos, ellos siguen caminando porque casi todo el tiempo les mintieron. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. Pasa el tiempo, ellos nunca tienen miedo. Ellos siguen caminando, revolviendo la basura y los recuerdos. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. Como te mordió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar. No dejes que te confundan cuando este barco se hunda. Tienes que saber nadar. Como te mordió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar. No dejes que te confundan cuando este barco se hunda. Ya van a llegar.

Tu tenaz ambición, son dos palabras, ¿eh? Tenaz ambición. En los más prestigiosos foros internacionales, en los más prestigiosos foros, en los más famosos foros internacionales. Me parecía que la corte que viene tiene que ser formada por gente de trayectoria impepinable dentro. Los dos sexos, los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó. Ha batido un huevo, soportó, ha batido un nuevo fracaso. Por esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici, las vicisitudes más adversas. ¿Qué le tocaron? Que le tocaron en suerte. Vivía acostado por las dudas, vivía acosado por las deudas. Por esos tiempos conoció a los condes de Freistadt y cuando ya no podía más acudió a la condesa. Acudió a la condesa, que era la persona. ¿Y doña? Que era la persona idónea. Mentira es la última verdad. ¡Qué bárbaro! Hermoso. Estás hecho un golpista, Nacho. Gran trabajo de nuestro operador. Rodo Seco, operador productor en este. Gran trabajo y en esta función. En escasez de tiempo, en un tramo muy cortito de tiempo. Qué bárbaro. Mucho para decir. Siempre tenemos un dilema. Mandamos el qué ves, que es una visión de cómo nosotros los argentinos vemos a. Generalmente es algún funcionario de alto rango. Y no sabemos qué decir cuando volvemos al piso. Si porque nos cagamos la risa, la pasamos lindo. Nos divertimos porque no queda otra. Me parece que si te lo tomás con. Como con mucha seriedad es medio difícil de analizar. Pero tampoco hay mucho para decir después de, no, pero de, la, esto, de esa palabra. Daniel Rabinovich de Les Luthiers me mataba de la. Falleció él. Sí, hace dos años. Me moría de la risa, Era uno de los mejores. Tengo la posibilidad de escucharlo, me muero. He intercalado con. Con nuestro presidente, con todo respeto, obviamente. Se hace sí, con todo respeto. Siempre se hace con respeto todo. Y tratar de sacarle a algo que para nosotros reviste una gravedad importante, sacarle una cuota de humor, obviamente. Desdramatizar. Desdramatizar, es por separado, ¿no? Vamos, te voy a decir que llamó Joaquín, Silvina, Mario, Checho, que no es el Checho Batista, sino que es una mujer. Me dijiste vos. Bruno y Daniel mandaron un mensajito, nos dijeron que se están divirtiendo mucho, no sé qué dijeron. Llamaron. Sí, no, vos me dijeron, no mandaron la respuesta del concurso. De quién erró el penal. Pero te mandan acotaciones, nos corrigen, medio que nos cagan a pedo un poquito, ¿no? Sí, tenemos una audiencia bastante. No, nos corrigieron que eran en vez de 5.000 kilos de pan, que eran 7.000. Sí. Tengo mis dudas. 2 kilos de pan hacen la diferencia. 2.000 kilos de pan. 2.000 kilos de pan hacen una diferencia importante. ¿Vamos a estrenar una nueva sección en el programa? Si vos das el ok, obvio, pero. Tenés que. Qué lindo tema. Se me ocurrió esto. Decime. Ah, porque vos me bardías. Vos me decís, estas ideas son malísimas, no van para ningún lado todo. Pero ¿a quién se le ocurre miércoles tras miércoles alguna idea nueva? Exacto. Vos te quedaste con la agenda de noticias y con el que ve. Dijiste con eso, me conformo. No, y tenemos economía también, que hoy no lo tocamos, pero. Mejor porque me ibas a amargar más de lo que estoy. Acá vamos a ver, por ejemplo, protagonistas, gente pública, conocida, que haya hecho alguna declaración. Y muy arbitrariamente, muy subjetivamente vamos a decir. Pulgar para arriba, lo bancábamos, estamos de acuerdo, o el pulgar para abajo, desaprobado. Suicídate. Total. En este caso voy con una declaración que vamos con lo del tema temporal. Esa temporal, porque pasó hace mucho, la dijo hace un mes y medio, pues yo la tenía preparado, Rodo Seco siempre nos deja algo afuera y esta sección hace un mes que no me la dejan, me están censurando. Ulises, bueno, ¿sabes quién es? Me enteré que es el hermano de. ¿Recién ahora te enterás? No, lo escuché, creo que hicimos alguna crítica a un programa a la TV y ahí lo nombramos. Ya hicimos esta sección y en un programa que había participado, pero un programa de acá, de Pampita o uno de esos, que por suerte, gracias a Dios, se levantó. Entonces no existe, Pampita sí valería. Ulises Bueno no aguanta a la gente. Epa. Ulises Bueno estuvo como invitado en un ciclo, cabrón, no importa. Dijo sobre la gente que se lo encuentra, viste, en un shopping, en la calle. Los en fans. En el lugar público, los fans. Estoy harto de no poder salir a la calle, porque no puedo vivir. La gente no entiende que soy un ser humano. Está bárbaro, pero la gente tendría que ser un poco más comprensiva. Disfrutar de tu presencia en el lugar, pero no con toda la familia que te tenga que sacar fotos. Encima con los celulares filman y te dicen un saludito para mi prima, para mi vecina Norma. Ya no es solamente una foto. Esto, vamos a repetir, vamos a englobar un poco los argumentos de esta sección. Vamos a juzgar. Claro, exactamente. Vamos a juzgar. No hay acá. Esto en casa no hay que hacerlo. Claro. En la calle no hay que hacerlo. Acá vamos a hacer lo que dijimos hoy. Arbitrario, subjetivo, medio jodido. Pero acá le pongo pulgar arriba al hermano del potro. Sí, me parece que está bueno. Que sí, un poco de verdad en los medios está bueno. No me parece pulgar para arriba la actitud del chico este que... la Mona Jiménez que tiene 80 discos, le decís y se saca una foto y se te... Bueno, la Mona Jiménez la masturbaron en el escenario. La Mona Jiménez... Y no... este no puede salir al shopping porque le piden un saludito a la tía. Pero a mí me da la sensación... Yo lo que pido es un poco de verdad en los medios de comunicación, sobre todo en la tele, y me parece que este pibe lo hizo, así que yo dije que iba a ser arbitrario. Para mí pulgar para arriba. Perfecto. ¿Le ponés pulgar para abajo? Yo le pongo... Cerramos en un promedio pulgar... En el medio. En el medio. En la raya. Bien, muy bien. Si lo cuentas, no se cumple el deseo. Es solo una cuestión de actitud. Pero puta, no tenés ni idea. ¿Viste Juan Pablo Pompey, el árbitro? No, el Tito Pompey, el ex jugador de Racing Estudiante. No. Comentame todo quién es Juan Pablo Pompey. Juan Pablo Pompey es un árbitro que se retiró. Sí. Y en el momento en que se retiró del arbitraje en el partido de Lanús y Atlético de Tucumán, sí, se le escaparon algunas lágrimas. Bien, como es comprensible. Y sí. Pésimo árbitro. Pará. Pésimo árbitro de fútbol. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Nos podemos poner de acuerdo, Ignacio? Creo que es un mediocre árbitro. No metía una decisión bien. Marcelo Herrera, el jugador. ¿Te acordás la imagen? Pará, vamos a hacer Radio Verdad. Sí. En vez de televisión. ¿Te acordás de la jugada? ¿Te acordás de una imagen? ¿Sabés de lo que estás hablando? Sí, Atlético Tucumán. Bueno, vos viste lo que ¿De qué equipo es Marcelo Herrera? De Lanús. Ah. ¿Vos viste lo que hizo ese tipo al finalizar el partido? No. ¿Lo interrumpió? ¿Le interrumpió? Ah, cuando le estaba... Cuando estaba el tipo, estaba llorando porque le estaba dando un cierre a la carrera. El tipo fue y le reclamó. Una situación del partido. Un lateral le reclamó. Me pareció... Pulgar para abajo directamente. Para Herrera. Y para Pompey también por esta pésima carrera que desarrolló en toda su carrera arbitral. Por lo menos. Así lo veo yo. Vamos con la tercera. Susana Rinaldi, ¿la tenés? Sí, la Tana Rinaldi. Le dijo querido a Lizzy Tagliani en la mesa de Mirta Legrand. Citamos siempre. Como siempre, Mirta dándonos de comer. Sí, siempre pedimos que venga Dios y se la lleve, por favor, a Mirta. Con todo respeto. Desde nuestro lugar, desde nuestro humilde lugar, que ya siempre. Tiene 92 siempre años. Vos terminás toda la frase y siempre con respeto. En un momento estaban discutiendo, generalmente de política, pero no creo que haya tenido mala fe. Pero en un momento Lizzy Tagliani opinó, dio su punto de vista y dijo, pará, querido. Uy, le dijo la Tana. Y Lizzy Tagliani dijo, querida. Es difícil. Pero los medios tienen que... No, muchísimo cuidado. Lo bueno, lo que rescato... El pulgar va para abajo para Tana. Perfecto, Rinaldi. Sí. ¿Le dicen la Tana? La Tana, no sé, sí, sí, Tana. Susana Rinaldi. Canta tango, sí, fue legisladora del Partido Socialista. Mira, y esto no lo comprende en los tiempos actuales. Le ponemos pulgar para abajo, pero hacemos un paréntesis. No fue con mala intención. Si uno ve la imagen... Nosotros lo leemos así, en seco, al aire, pero... si vos ves la imagen o ves... Sí, igualmente después... Se rectificó y dijo, querida, sí, mi amor. Ah, bueno, le dijo así. Entonces sí, pero igual pulgar para abajo. Igual pulgar para muerte abajo. Muerte para la Tana.

dado vuelta, ¿no? Te agradezco, Abel, por haber venido con nosotros. Nuestro segundo invitado va a ser el señor Jorge Rossi, que es un músico, es el creador del rock barrial tipo country. Así que nuestro tercer invitado es el señor Felipe Barroso, que es un niño que toca la guitarra, claro. ¿Por qué no brindamos? La televisión no goza actualmente de buena salud. Y por supuesto que me gusta que hablen de mí. Vamos a hacer grasa. Ya que cada vez que me nombran, me encuentriza para nada. Alimenta mis armas. Por eso hoy echamos un poquito más de leña al fuego. ¡Mamá! Con los llamados. ¿Joaquín? Sí. Acertó. ¿Contestó bien la respuesta? Sí. Del penal. Errado. Martín también la pegó. Y Nicolás, que me parece que Nico ahí mete trimarchi porque llamó tres veces, así que. Es un asiduo programa. Es un asiduo radio escucha. Bueno, radio. ¿Cuánto? Radio escucha. Radio escucha. Va más o menos. Tres veces. Se puede repetir, obviamente. Llamó miércoles anterior, el miércoles pasado y sí, hoy, así que un va, papelito más, nada va más. 3-1, así que tienes más posibilidades, muchísimas más posibilidades de que sean acertadas. Así que Joaquín, Martín y Nico están en el sorteo del miércoles que viene por las 6 birras. ¿Viste algo de la entrega de los Martín Fierro? Muy poco vi, porque primero estuvo el domingo, por una cuestión totalmente arbitraria tuve que ver televisión todo un domingo. Escuchá la musiquita. La oratoria de Luis Ventura está al nivel de Mauricio Macri, ¿eh? ¿Qué le pasa a este muchacho que hizo siempre gráfica? Después no es lo mismo. Con Victoriano Arena de la primera D a la primera C del fútbol. Una cosa es la comunicación, otra cosa es el fútbol. Tiene un problemita a la hora de expresarse oralmente. ¿Tiene dislexia? No sé qué onda, pero... Es loco que... Bueno, no es loco. Sabiendo cómo son los medios, no es tan lo raro que llegue tan... Estuve leyendo es que sí. En Twitter, sí. Jorge Rial... Sí, anticipó el coche. El de oro, 12:50 de la noche, dijo, me voy a dormir y lo largo. No sé siempre. ¿Qué es eso? Walt Disney, boludo. Estuviste congelado y apareciste ahora en el 2018. Lo hace siempre. Lo que pasa es que no tengo tiempo de ponerme a ver esos temas tan importantes. Bueno, yo supongo que debe ser por una cuestión de ya es un juego entre ellos y hay algo que está pactado, que está pautado, porque siempre la misma estupidez. No creo que arruine nada, porque la gente lo sigue mirando. A ver, los Martín Fierro son los Oscar argentinos. Esto no lo dije. La primera vez que se dijo en la radiofonía argentina. Pero lo único que me puso contento de esta entrega de Martín Fierro es que la revelación se la dieron a Diego Cremones. Y no sé si lo conocés. Es un actor de acá de La Plata. Es un actor platense que le agradeció a Paco Remember, su personaje que sí, hizo de conocido Remember, sí. Acá en la ciudad de Las Diagonales. Así que me puso muy contento, le digo por la revelación. En su participación en Un Gallo para el Escupitajo, voy a decir. Porque no me confundió siempre la palabra Esculapio. Esculapio. Tampoco sé qué quiere decir. No, Esculapio era el nombre... No sé. Pará, cuando era chico había algo que... Un gallo para Esculapio. No, Esculapio era un personaje de... Me estoy acordando de Carlitos Escasiota y Salta Violeta, pero estoy mostrando el carnet, mi número de documento. Las arrugas ya te delatan. El tema es que esta serie que fue de Ortega, el amigo tiene Juan Carlos Ortega. Sí, Juan Carlos. Fue un éxito. Aparentemente tuvo críticas de muy Telefe. Buenas. De Telefe. No sé qué día fue, no sé a qué hora fue, yo no la vi. Yo tampoco. Se me pasó. Sé que estaba Brandoni. Luis Brandoni. Impresentable Brandoni. Tres empanadas. Espectacular. Bueno, me puso muy contento que el Martín Fierro de Revelación se lo dieron a Diego Cremones. ¿Qué más pasa, lo Martín Fierro? No sabes. En el programa de en la serie esa que eran 4 o 5 chicas que ganó Las Estrellas, la hija de Max, la hija de Max Urtiz Berea. Sí. Que hacía ese personaje que te cagaba puteada, que era el síndrome de Tourette. Exactamente. Me pareció bueno que haya ganado al no, pero expresó una problemática que puede existir y no la estigmatizó. Fue muy criticada igualmente, ¿eh? La criticaba mucho en su momento, la serie de Adrián Suárez fue muy criticada porque aparentemente no se tomaba. Igual eso es muy complicado. Cuando hacían a Karim para Guevara el boxeador, cuando lo hacía Laporte, sí, también lo criticaba mucho porque hablaba en tercera persona. Sí. O Tango Feroz mismo, los amigos de Tanguito Feroz se enojaron en su momento cuando la película a principios de los 90 fue un éxito. Sí. La ficción es ficción, se toma algo de la realidad y va a haber va a haber algo diferente, va a haber, sí, matices. Además que tienen que buscarle algo para que venda, si no, no vende la... Igual, igual lo de Violeta Estuvilea, la hija de Max, estuvo flojo, no estuvo bien trabajado. No sé, porque yo no soy... Aunque trabajé de actor, no soy actor. A las 9 de la noche? ¿No estás en tu casa? A las 9, 10 de la noche, ¿no estás en tu casa, Nachito? No, estoy en la cancha entrenando. Bueno, después lo Martín Fierro, además de comer, se habló de política, todo. El momento... Sublime. El momento más gracioso fue cuando a Pamela la tarde le dieron Martín Fierro como mejor magazine. Qué bárbaro. Esas cosas que pasan en los premios, porque es extraño. Y el marido sentado ahí, el que es presidente de la AFA prácticamente. ¿Te acordás? Daniel Vila. Pero yo el programa lo veo a veces. Tengo muy pocas tardes libres, pero a veces cuando tengo una tarde libre, lo veo. Es muy mal el programa. Que le hayan dado un premio, que le den una estatuilla, algo. Es como, vos decís que no sé si está comprado, si está... Seguramente, todo eso debe tener un precio. La primera vez que surgió el Martín Fierro de Oro, no me acuerdo cuál, se lo habían dado a Fax. Era el programa de Nicolás Repeto. Con Laura, a María, María Laura Santillán. Claro, y lo que había pasado era que habían vendido el formato del programa no sé dónde, entonces si ganaba... Ganaban billete a partir de vender el formato. Está todo comprado. Escuché que el viste que se hizo en el Hotel Alvear en Puerto Madero. Sí. 15 millones de mangos salió. Sí. Impresionante. Y todo el glamour y todo el vestido y la alfombra y toda la previa y todo, pero afuera estaban todos los... No te pongas en comunista, boludo. Estaban, está bien. Estaban afuera manifestándose todos los... ex trabajadores de los medios públicos que se juntaron para manifestarse en contra. Algunos de la adentro justa. hicieron alguna mención. Y el vaciamiento. A mí el que más me gustó fue Andy Kuznetsov, que dijo... ¿Qué dijo Andy? Que había que respetar a la gente, que estaba todo el mundo pasando un momento complicado. Estuvo bien. Pero después nadie se inmoló. Bueno, muy bien. Después, en un momento, Marley le da un premio, que no me acuerdo, mayor para los niños, pero le dan a Piñón Fijo, le dan a Martín Fierro, y dice, el payaso más conocido de la televisión argentina. Les juro por mi hijo, en ese momento se me ocurrió, dije, no, ese es la Nata. Les juro por Dios. Marley dijo, el payaso más famoso de la televisión argentina. Y digo, no, ese es Jorge la Nata, pero estaba haciendo... el programa. No estaba haciendo el programa, le estaba haciendo entrevista a Woody Allen. Muy que bien. No sé nada, no ahora sé hacen qué... entrevistas por teleconferencia y te dicen que es una entrevista. Está bien. Te la venden como una entrevista que estuvo tet a tet. Y bueno, está bien. ¿Eso fue así? No, fue cara a cara. No lo sé. No. Ah, no la viste. A Jorgito Ensenada no lo miro. Ah, perfecto. Y lo insólito es que polémica en el VAR también ganó un programón. Ya de por sí la noticia es rara. Es sorpresiva, pero además le ganó a Capusotto. Y ahí ya es con increíble. Eso ahí te das cuenta que... Le ahí ponemos el moño y ya decimos que... Y aprovechamos para publicitar el programa de nuestras compañeras acá en la radio, que es Polésbica en el VAR. ¿No? ¿Rodó? Es a la noche. Pará, ¿podés leer bien? Porque yo no llego. No tengo los anteojos. ¿Miércoles 21? 20. Viernes a las 22. Viernes a las 22 horas. Fue un horario que a mí me seducía mucho. Porque el contexto ameritaba para... No iba a poder acompañarte. No, ¿qué tenés que hacer los viernes a la noche? Pero bueno, esta fue la sección de los Martín Fierro. ¿La haremos año a año o decís que...? Vamos a ver, vamos a estudiar ofertas. Ya me tiene medio preocupado que no sabés el currículum vitae de alguno de los de los sujetos de los cuales hablamos. Eso me preocupa un poco. No, no sabía ¿Vos, quién vos, era. ¿Vos querés hacer este programa para darle a Macri nada más? No, me critican porque no sé quién es Eva. Eva, ¿cuánto Dominici? Eva de los Minichi. Dominici. Actriz, no la fragilidad de los huesos. Es actriz de la hostia. No sé qué viene ahora, Nacho. Ya me perdí. Vamos con Bersuit Vergarabat. Actualidad, deporte y otras yerbas. Jugala que es gratis. Todos los miércoles desde las 2 de la tarde. Pasó Para Bailar de Bersuit Vergarabat. Y llegó el final. Llegó el final. Deja de mandar dos saludos a Marto, sí, que le gustó lo del último y me dijo que... Te mando un saludo y que le gustó mucho. Grande, y un saludo para Berto. Bueno, buenísimo. Dale. Este fue el 10º programa de Jugala que es gratis. ¿Venimos el miércoles que viene? Nos encontramos el miércoles que viene, 14 decir? Horas. ¿Es una pregunta? En Radio Nauta 106.3. Dale, Nachito. Un beso a Fran. Y yo le mando un beso a Blas. La vida sin humor sería un error. Quédate escuchando Jugala que es gratis. Un programa donde la serenidad no tiene cabida.